tempranito, hay que decirlo, está acá, sí. Ya, algo ha pasado, no sabemos qué, ¿la mandaron a casa o sí, terminó? Sí, me mandaron a casa porque, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El viento me trajo. Sí, trajo una copla. Sí, sí, tenían que tratar un tema privado. Ay, ah, ¿cómo privado? Eso, le sí, echaron. Así dicen, cierran la sesión y me hacen... Sí, es raro, bueno, está bien. Mm. O sea, la potestad está, pero sí. Pero bueno, no sabemos. No, no sé cuál es el tema privado. Desconozco porque no pude escuchar los cuchicheos. Sí, es raro, tema privado en el consejo. No es privado, no, ningún tema es privado. En general, cuando se va a tratar algo de particular de alguna persona, como para que no se difunda el nombre, sí, sí, sí, el documento, ese tipo de cosas, suele pasar. Pero bueno, pero el tema tendría que estar público, digo. Claro, mira, vamos a tratar podés, no, vamos claro. a tratarnos el tema sobre uso de suelo, pero de un terreno particular y punto, aunque sí. sea el título. No, y tendríamos que saber incluso de qué titular. Claro. Digo, más allá de puede que detalles, pero claro, es no. público, si va al consejo. Debería ser público, bueno, sí, bueno. No es. Tendremos que ver la reglamentación nuevamente y ponerla en práctica. Sí. Bueno, vamos a esperar sí. a diciembre. Vamos a esperar a diciembre, sí. sí, sí. Discúlpeme, pero de acuerdo a la proclamación, sí. el único que va a estar es el intendente y usted. Claro, vamos a estar... bueno... Porque bueno. cuando fue el receso, a mí me quedó pendiente ese tema desde el jueves pasado que se planteó que no estaban proclamados los electos, a donde después lo hablamos con usted, que sí, que había habido un acto de sí, proclamación. Pero que estábamos bueno, yo y el intendente. Claro, con una ausencia así bastante fuerte. Y en realidad el acto tiene que ser público, con difusión, con invitación. Y tienen que estar presentes, después hice las cuentas bien, son 61 personas las que tienen que estar para ser proclamadas, porque sí. son de todos los partidos políticos, la lista completa, de en su caso, de pronto, tiene sí. 11 suplentes. ¿Mm? Entonces tiene que estar usted y sus 11 suplentes, más... los seis, de nuestro caso no, pero de las dos fuerzas primero y segundo, también los tribunos de cuenta. Claro. Así son que son 48 concejales, 12 tribunos y el intendente, que hasta ahora sería el único proclamado y usted. Bueno, pero qué hay, esto de la democracia, la verdad, yo, me tiene harto ya. Yo le mandé una copia del acta, porque ya que estaba ahí en el escritorio, pedí permiso para sacarle copia. Y está previsto el acto de proclamación para el 12 de diciembre, siendo que antes del 30 de noviembre los concejales tienen que asumir. Sí. Estaría como complicado. No podés asumir si no estás proclamado. No, no. Entonces, ya. va a asumir usted solo. Yo voy y le hago los audios. Sí, pero yo represento a todos. Claro. Quédense tranquilos que los voy a representar. Un temita. A Gabriela Neri, a todos. O sea, una persona a cargo del protocolo, no digo de la parte protocolar de cómo atender a la gente y todo, el protocolo con respecto a las funciones, este tipo de cosas no se pueden pasar. No, ahora a mí me llamó la atención que el día que largan la proclamación, que sí, fui, sí. era el día que estaban eligiendo al intendente, o tratando el claro. tema del intendente interino, la renuncia del intendente. Pero me parece el comentario así, fuera de audio, es que se hizo un acto rápido por si asumía el intendente electo, cosa que tiraron por la borda y no se hizo. Claro, ese día estaba yo presentando la ordenanza para que asumiera. Claro. Pero tenían que proclamarse a todos. Claro. Sí, bueno, según algunos dicen que no fueron invitados al acto, por eso no concurrieron. Que no fue pública la invitación. ¿Usted cómo se enteró? No, me llamaron. Me llamó el juez Paz. Ah. Me llegó una invitación. Sí, una invitación formal de la Junta Electoral. Bueno, estaban ahora... toda la Junta en pleno. Claro, estaba. Ahora tenemos un problemita porque no solo no está el juez de Paz... sino que la directora de la escuela se jubiló. Ajá. O sea que tienen que renombrar las autoridades, que aparentemente lo van a tener en potestad una parte la jueza de la cumbre y los cocos, sí, algo así. Son dos subrogantes que se van a sacar. Claro. Sí. pero bueno, hay que hacer el acto. Bueno, pero no, ¿qué se dijo entonces? Y no se sabe, van a reclamar porque el acta que dice 12 de diciembre está incorrecta. O sea, los concejales deberían estar proclamados antes del 12 de diciembre. Che, no pegamos una, ¿eh? No pe... Igual, estamos tenemos, tan desvolados bueno, con todo. Tenemos problemita en la escritura, porque se planteó acá también el convenio hecho con el sindicato de los municipales, hecho, no sé si en enero o en diciembre del año anterior. Sí. A donde dice cómo se actualizan los sueldos o cláusula gatillo, pero dice costo de vida y entre paréntesis los precios, ¿viste? Una sigla. El índice de precio. El índice de precio, pero están contrapuestas. Porque si es el índice de precios sería el 1,38 y si es el costo de vida es el 5%. Entonces uno está escrito entero, el otro está entre paréntesis. Bueno, se habló con el sindicato y parece que van a dejar costo de vida. Pero hay un problemita con la gente que escribe y el que firma sin leer y cotejar lo que está escrito. Claro. Bueno, con el otro tema, lo sumo en el peor de los casos... supongo que Marcelo Rodríguez está dispuesto a estar un añito más, digamos, hasta que se resuelva. Claro, hasta que se resuelva la proclamación. Pónganse claro. De acuerdo, muchachos, proclámense. Claro. Yo mientras me quedo acá, estoy, no claro, hay problema. Siempre firme, siempre claro, listo. Claro, algo así. Me quiere tanto, le mando un saludo. Sí. Bueno. Bueno, viene medio salteado lo que le vengo contando. No sé si escucharon algún audio. No porque no teníamos... ¿Cómo ordenarlo? A ver si nos ayudás. Nosotros después nos quedamos escuchando. Bueno, lo primero que se trató fue las actas que mandan del Tribunal de Cuentas, que se hizo una lectura. No hubo órdenes de pagos objetadas, nada. Estaba todo pasó. Ok. Pasó. Se leyó notas enviadas al Ejecutivo por dos temas que se trataron el jueves pasado. Uno fue lo de Moyanito... con el tema de Braciolo y el reconocimiento, sí. Y el tema de los taxis, pero fue una nota que se elevó al DEM. Se leyó el título de un oficio presentado por la doctora Pelliza, que no sé de qué se trata, porque se leyó el título, o sea, se dijo un oficio de la doctora Pelliza, nada más. Después se leyó una nota... que manda el intendente a Unión por Córdoba por un pedido de ordenamiento de información sobre el Festival Alienígena 2018, que iba con copia al Consejo, entonces se leyó. ¿Y por qué a Unión por Córdoba? Porque Unión por Córdoba hizo un pedido directo al DEM diciendo que se haga una sola carpeta con toda la información para que cada vez que se pida algo no sea un lío, porque están viendo si van a hacer denuncia o no, pero necesitarían toda la información junta porque les faltan cosas. Entonces, bueno, le dan la respuesta oficial con copia al consejo, entonces el consejo la lee como una nota de ingreso. ¿Qué más? Bueno, el tema del día. Un adelanto de fondos permanentes. Sí. Por... bueno, un préstamo, en realidad. 450 mil pesos, ¿no? 450 mil pesos que dicen que, bueno, que es para completar la deuda en haberes, que en realidad agosto está totalmente cobrado, pero le faltaría pagar un 30% del aguinaldo. O sea, a ver, 70. Porque ayer salió una nota, yo no la escuché, pero sé que salió una nota donde el intendente interino se jacta de tener los sueldos al día. Ahora, sí. Si pide adelanto... Adelanto que le va a corresponder al intendente electo pagar, bueno, que tiene un montón de vencimientos encima, yo no sé. Sí, no sé cómo va a ser, sí. Va a estar sí, complicado, porque ya se viene pidiendo, o sea, se había pedido en su momento sobre estos fondos permanentes 1.200.000+, pero como se hizo la liquidación en tiempo y forma, de la provincia le avisan que estarían disponibles estos 450.000 pesos. Que se pueden usar para sueldos, lo están haciendo otros municipios también. Prácticamente todos. Exactamente. el bloque de Unión por Córdoba pidió un receso para consultar, porque en realidad este fondo es para hacer obras. Uh-huh. Que no se hagan las obras y se usen para sueldo, es una modificación en el tema, pero bueno, después de consultarlo en Córdoba, volvieron a la sesión y lo aprobaron. Sí, estuvimos 6 años así. 6 años de Gustavo claro. Cés, nos hizo una obra, pero se mantuvieron los sueldos. Sí. O sea, venimos así... Y vamos, hasta ahora, bueno. Claro. Lo único que sacaban a relucir, que bueno, que estaría bueno que el nuevo intendente por lo menos tome el municipio con los sueldos al día. Estos son préstamos de la provincia sin interés, digamos que no serán un, no sé cuántas cuotas son las que tiene que pagar. De estos 450 se van a pagar cuotas de 12.500 pesos por mes. Lo que pasa es que habría que hacer una sumatoria de todos los préstamos realizados. De todo, hay muchas cosas que, claro. Porque en sueldos superamos los 6 millones de pesos. Uh-huh. O sea, esto es una gota de agua. Pero bueno, el justificativo es normalizar la deuda y seguir para adelante y poder pagar los próximos sueldos. Sí. Eso fue el orden del día. Bueno, nada eso más. Fue aprobado. Así eso que fue aprobado. Sí. Pues es que todo fue aprobado. Bueno, se habló del tema del convenio con el gremio, que ya lo comenté, y ahora lo último, la concejal Negri pidió si se podía sacar de comisión el proyecto presentado por ella para que seamos ciudad. Para que el jueves que viene esté en el orden del día. Se aprobó por unanimidad, o sea que invitan, está en audios también, a la prensa en general a través mío para que se presenten y van a hacer invitación a las organizaciones. Se trató este tema en comisión el día martes con la presencia del intendente y dijeron organizaciones, después aclararon que estuvieron de Seguridad Ciudadana, que es un grupo de gente que representa los... No. Yo te digo lo que dice. Bueno, pero no. Que representa a los barrios. Pero no lo digamos acá porque no, sí, no es así, bueno, o aclarémoslo. Dicen... Deberían haber convocado realmente claro. organizaciones o instituciones, como le quieran llamar. Hasta donde yo sé, convocaron a la agrupación de comerciantes, a la agrupación de turismo... Y a Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana no puede representar a los barrios porque los representa en todo caso en un área de debate que es la seguridad. Claro. No pueden venir a hablar sobre la ciudad. Sí, pero no solo. Digo, no quedarte, digamos. Pues, a mí me parecería interesante que estuviera todas las representatividades, pero decir que están representados los barrios porque está Seguridad Ciudadana es falaz. En realidad deberían hacer una invitación a los centros vecinales pidiendo tal vez para que no se haga multitudinario los representantes de esos espacios que están muy bien organizados. Obviamente, siempre van a representar. Que tienen presidente. Y así sí tenés la representación de los barrios. Y si no, hacer algo abierto, como debería ser, a donde puedan ir todos los vecinos, porque vos tenés un centro vecinal que te representa, o no, entonces tenés que tener la posibilidad también de asistir, porque esto es algo que nos toca a todos. No sé, en audio quedó que se hacía una convocatoria abierta y que iban a hacer puntualmente las invitaciones y que invitaban a toda la prensa. Quiero suponer que mandarán una invitación. ¿Esto para el martes? Para el jueves. O sea, la sesión. Para la sesión como orden del día. ¿Y va a ser en la oficina? Yo le preguntaba lo mismo. No lo sé, eso no se habló, supongo. Bueno, pero entonces corresponderá hacer un pedido para que se convoque a todas las organizaciones. Me tendré que comprometer a hacerlo, siendo que no creo que salga de ahí adentro. No. Y que se hagan en el cine de pronto. Y sí, mínimamente. Mínimamente. No sé, yo no bueno, te cuento bueno, lo, bien, que, lo que escuché y se dijo con mi interpretación, porque tampoco es literal lo no, que no, se pero, dijo. Pero nos queda claro que es así, que no hay ningún interés en abrir el juego, ni el debate, ni siquiera los aportes, ni escuchar. Nada. Siempre con ese temor a lo multitudinario, ese temor a... asambleizar. Sí. No se está pidiendo eso, se está diciendo que en cualquier lugar se organiza así. Sí. De eso se trata. Vos tenés que poder tener mecanismo, no es sentarte ahí y no pensar ningún mecanismo de participación. Sos representante, no sos una cosa de oficina, ¿no? Que te pusieron. Sí. Sos representante de un pueblo y hay veces en que hace falta, sobre todo en un umbral como este. La voz de todos. Claro, porque podría incluirse un montón de cosas, no es solamente declarar ciudad. Eso implica algunas. ¿Lo tenés ahí eso? Sí, sí, lo traje. Bueno, conseguí una copia. Entonces, por ahí para mañana o el lunes podemos charlarlo acá, yo lo voy a leer. Nos llega un mensajito que dice: buen día, les digo que los empleados precarizados, contratados, subsidios y alguna otra yerba, cobramos junio al menos los que yo conozco, pero no así mayo. La respuesta fue que este mes pagaron junio, pero saben que nos deben mayo, julio y agosto. Claro, el otro día vimos esa deuda. Sí. Bueno, lo mandó el propio Fabricio Díaz. Sí. Envió un detalle de deuda. Y la deuda a mayo estaba presente. Sí. Claro, pero si pagás junio es como que mayo no se ve. Claro, pero bueno, sí, lo que enviaron es que estaba. Por eso yo no quise decirlo ahora, porque digo, dicen que están al día, claro, o que están. Ellos cuentan no a la planta permanente. El resto, bueno. Es otro tema. Es otro tema. Claro, pero el resto tiene funciones. El resto sí. Ese resto es muchísimo más. Porque sabemos que la planta son, creo que 270. 160. La permanente son 120. Sí. Pero el total son más de 250. O sea que hay 130 contratados, becarios y todas esas yerbas. Exactamente. En algún momento eran, no me acuerdo bien si eran 276 el número que se leyó. En el camino no sé si despidieron o tomaron gente. Yo he visto gente que no sé si nueva, que dejó de estar y volvió a estar. Sí, ya hay algunas personas interviniendo por parte del gobierno electo también. Tengo entendido que hay algunas personas que ya están ahí interviniendo, no sé si con puesto o no, pero bueno. Si yo te hablo del nivel más visual, que ponele, de las chicas que barren la calle, hubo un grupito que dejó de estar y ahora vi un par de ellas de nuevo. Sí, yo vi hombres. Claro, hubo un momento que salieron todas las mujeres y entraron hombres. Era un momento donde cuando se desarmó la cooperativa. Esa función la cumplían todos hombres. Y ahora volví a ver a algunas mujeres. No sé cómo es ese manejo. La verdad, desconozco, pero tengo que decir que he visto a alguna de las chicas que antes no estuvieron. Dejaron de estar y volvieron a estar. Bueno, pero digo, es un poco engañosa entonces la información. Porque si. Y en este ninguneo de la precarización, si vos no tenés en cuenta que los laburantes que están laburando para el municipio por contrato y demás no son laburantes, entonces no los contás y dicen, está todo pago, está todo al día, pero te faltan como 130 personas. A mí se me viene una pregunta a la cabeza, la hemos. Les estaban debiendo el aguinaldo. No hay datos. No tenían datos. Claro, porque en el momento que la planta municipal ya había cobrado el 70% del aguinaldo, hasta donde yo sé, los chicos de Mos habían cobrado el 30% del aguinaldo. No sé si los habrán igualado y no sé si vendrá en ese dicho de la planta completa municipal que está abonada. No sé si los toman como parte de municipales o no, porque viste, a veces son municipales, a veces no. Sí. No lo sé. Si alguien lo sabe, que nos cuente. Bueno, te queda un cachito porque tengo algunos datos que voy a revisar para que sigamos clarificando un poquito esto. Dale. Por favor. Dale.